por ti, vida mía. He venido tan solo por ti, pero quiero que tú me lo digas con toda franqueza, si me amas a mí. Si me quieres, nos vamos, mi vida, a otras tierras lejanas de aquí, donde solo estemos con Dios, donde nadie se meta en los dos. Y aunque diga la gente y critique, nada de eso nos causa dolor. Lo que digan todo es por envidia, porque ellos no tienen amor. Vamos, mi vida, a otras tierras lejanas de aquí, donde solo estemos con Dios, donde nadie se meta en los dos. Y aunque diga la gente y critique, nada de eso nos causa dolor. Lo que digan todo es por envidia, porque ellos no tienen amor.